Bueno, como todos los jueves, tenemos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario de la Capital Federal y además, por supuesto, director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd, Jimena Riveros y Nicolás Dulcich de Revista Martia. ¿Cómo te va? Bien, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ahí tirando un par de títulos, ¿no?, para recapitular a esta hora ya de la mañana, pero hay un tema central y tiene que ver con este decreto que nos sorprendió a todas y a todos, ¿no? Este fin de semana, ya entrado el viernes a la tarde, se rumoreaba y se concretó esta posibilidad de que se declare servicio esencial público y además, para responderle a Larreta, ¿no?, decirle, bueno, esos 5.100 chicos que después fueron 6.000, que ahora son 6.500 y que parece que son casi 10.000 los chicos que no tienen manera de conectarse, bueno, que les resuelvan el tema de la conectividad y no que los manden al matadero, ¿no? Porque hay que decir eso, ¿no? Hoy, en el contexto en el que estamos, mandarlo al matadero a los chicos. Bueno, efectivamente, vos planteás el tema del decreto del gobierno y después esta controversia que se suscitó con Rodríguez Larreta en la ciudad. Acerca del decreto del gobierno, yo francamente creo que es una decisión política de enorme trascendencia, quizá una de las más importantes de 18 meses, porque el gobierno recupera la facultad de regulación en estos temas como los de la comunicación y en todo lo que tiene que ver con empresas de servicios públicos. Esa facultad, yo diría política, esa facultad quiere decir poder en este caso, había sido en realidad eliminada por Mauricio Macri, porque antes ya existía, o sea, no es que esto sea una creación del actual gobierno, pero sí es una fuerte recuperación de una herramienta del Estado. O sea, eso que tanto mentamos sobre el rol del Estado, este es un ejemplo claro de recuperarlo y por eso la reacción es furibunda, es furiosa. Yo creo que la reacción responde, en primer lugar, a oponerse a que el Estado vuelva a tener poder y desde ese poder que va acumulando pueda actuar sobre las grandes corporaciones capitalistas y no que hagan lo que quieran a lo que le denominan libre mercado, hacer lo que quieren según sus necesidades, más que nada sus intereses de potenciar su tasa de ganancia. Por lo tanto, ahí hay un factor importantísimo. Y el otro elemento a tener en cuenta en este caso, el gobierno decide sino a grupo empresario monopólico de los medios de comunicación. Porque no es lo mismo regular los precios y colocarlos como servicio público a los que fabrican, no sé, calefones, muebles o pantalones, que a los que son dueños de medios de comunicación. Porque, bueno, allí hay un poder concentrado enorme de carácter económico y un poder político-cultural enorme. Por lo tanto, la decisión del gobierno es una decisión, insisto, de gran trascendencia desde el punto de vista de recuperar poder democrático y restarle poder a las grandes corporaciones. Y de allí su furia. Dos palabras sobre lo de Rodríguez Larreta. Si nos remitimos a la última reunión del 14 de agosto del presidente con el jefe de gobierno y con el gobernador de la provincia, Rodríguez Larreta, en vez de hablar específicamente del crecimiento de los contagiados y muertos en la ciudad, que ya estaba en un punto alto, ellos decían que estabilizado, aunque alto, lo reconocían, en vez de eso, se dedicó a hablar en todos los canales de televisión en que iba a recuperar, que había descubierto y que iba a recuperar a los 6.000 niños que se habían quedado sin conectividad. E hizo de eso un caballito de batalla y una gran campaña. Bueno, en realidad se transformó en un fiasco, porque descubrir después de 6 meses de parate que hay 6.000 niños sin conectividad y transformarlo eso en una suerte de reivindicación de una epopeya, cuando en realidad se le podía haber dado las notebooks a 6.000 niños para una ciudad como esta y un gobierno como esto, es una cuestión absolutamente menor, tanto en términos económicos como operativos como educacionales. Sin embargo, en vez de eso, salió a ser marketing, Juan Carlos, ¿no? Me parece central eso, ¿no? Ojalá la política y en términos de comunicación le puedan hacer entender a la sociedad lo ridículo de lo que estamos discutiendo. Porque claro, uno personalmente, si quiere comprar una computadora, están carísimas, otro debate importante, ¿no? Cómo se aprovechan de la necesidad. Cualquier artículo relacionado hoy con la tecnología está carísimo. No sé por qué aumentó tanto, pero eso es otro debate. Ahora, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los gobiernos más ricos, con el presupuesto más importante de la Argentina, la verdad, que no pueda reasignar una partida. Recién estuvimos con el legislador Santiago Roberto y hablaba, por ejemplo, de Buenos Aires Wi-Fi, que son 1.900 millones de pesos que iban a gastar en conectividad, en Metrobús, en las plazas. Bueno, eso lo podrían destinar también a la gente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede comprar 6.000 computadoras, estamos al horno. Por eso lo que hizo Rodríguez Larreta, y yo creo que patinó, es una campaña de marketing alrededor de los 6.000 niños, lo cual no resiste ningún análisis. Pero lo cierto es que la hizo, porque ese día y al otro día salió en todas las radios y en los canales de televisión e instaló su bondad de llevar de vuelta a los pobres niños pobres a las escuelas para salvarlos de este oprobio. Y en realidad, insistimos, es una maniobra de marketing, porque por otra parte los pone en riesgo a los niños, a los padres que los llevan, a los maestros y maestras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es repudiable lo que hizo el jefe de gobierno, porque jugar con fuego, jugar con la salud de los niños, con la educación. Bueno, los sindicatos obviamente salieron fuertemente a oponerse y todo terminó en un parto de los montes, porque ahora el Ministerio de Educación de la Nación se lo impidió, que porque bueno, actuó en forma responsable el ministro y determinó que eso no se podía autorizar. Por lo tanto, bueno, en vez de gestionar, hacen marketing, ¿no es cierto? Y en vez de desplegar, yo diría, políticas públicas, inspirados en los, incluso los liberales que ellos mencionan, fundadores de la ley 1420, de la enseñanza gratuita, y que si yo, en vez de hacer todo eso, bueno, se dedican a hacer marketing. Creo que en este momento, en esta circunstancia, el jefe de gobierno patinó. Creo que se desprestigió y no lo contrario, ¿no? Ahora, pero volviendo al decreto, Juan Carlos, al decreto sí. 690, ¿no? Ese es el número con el que se dio. ¿Esto pone de vuelta y revaloriza la disputa? Porque no podemos ser tan sonsos de pensar de que además de que debe ser un servicio público, eso fuera de discusión. O sea, internet, el teléfono, hoy se usa el teléfono celular, no puede valer cualquier cosa. Porque vos llamás, te quejás y te bajan el precio, entonces vos decís, es una estafa esto, ¿qué me cobran? Lo que se les canta. Y si te olvidás de reclamar, te siguen cobrando. No mirás la factura, te cobran cualquier cosa. Ahora, más allá de eso, es poner de vuelta el debate con respecto al rol de los medios de comunicación. Digo, este gobierno arrancó poniendo a Cristina Camaño en la AFI y separaron las escuchas. Este gobierno la está llevando una reacomodación del sistema de poder judicial, el servicio de justicia, llámenlo como quieran, que está dándose hoy con media sanción en el Senado. Y esto pone en discusión el tema del rol de los medios de comunicación y ese afán por monopolizar todo. Mira, creo que la primera parte de lo que vos decís no es lo que está en juego. El rol de los medios de comunicación, creo que con este decreto no se pone en cuestión. Lo que sí se pone en cuestión es la segunda parte de tu comentario, que es el ejercicio indiscriminado del poder de los medios de comunicación. Le pone un límite en el caso de la tarifa, de la ganancia sin límite, porque todo eso de la ganancia sin límite no es más que un acrecentamiento enorme de su poder en forma permanente. O sea, ganan centenares de millones de dólares, miles de millones de dólares. Y eso no es que los hace solamente que pueden vivir como reyes feudales. Les genera cada vez más poder que esas enormes ganancias. Además de la injusticia de que vienen de la mayoría de la sociedad, que es la que les paga la tarifa. Por lo tanto, allí sí, le pone un límite al poder de los medios de comunicación, porque ya no pueden hacer eso que vos decís. Bueno, agarro el celular, me cobran lo que se le cantan, me cobran lo que quieren, no puedo hacer nada, soy impotente, eso se termina. Ese poder es el que se le termina, porque ahora tienen que pedirle autorización a la entidad de regulación del Estado Nacional, y allí es donde el Estado va a defender a los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, es un sistema monopólico, pero que por lo menos en el capitalismo tiene una regulación del Estado, que en definitiva es la representación de la sociedad. En ese sentido, hay un cambio, yo diría, cualitativo en las relaciones de poder muy importante, y eso es lo que los pone furiosos, porque no quieren que el Estado se meta con su negocio. Y ese es lo que está en discusión, no solo la guita que está en juego, sino el poder que pierden a favor del Estado. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo estás? Nicolás te habla. ¿Qué tal? Esta semana estaba hablando con unos amigos periodistas que son del extranjero, y me preguntaban en esta lógica, en esta dificultad de caracterizar al peronismo, ¿no?, desde el extranjero, que si es un movimiento fascista, que si es un movimiento comunista, ¿no? En fin, una de las cosas que me preguntaban era, desde el extranjero, por supuesto, pero ¿cómo se llega a esta instancia? ¿No existe algún tipo de organismo estatal de contralor que favorezca la competencia? Y mi dificultad ante esa respuesta fue, de responder esa pregunta, fue mayor. Y te pregunto, ¿no existe la posibilidad de que en Argentina exista efectivamente un organismo estatal, pero que funcione para regular la competencia? Bueno, lo que hizo el macrismo, o sea, si, volviendo al comentario de tu amigo que habla del exterior, ¿no es cierto? Sí, pero tiene algún sentido, porque por eso yo menciono, vivimos en la sociedad capitalista, que es una sociedad que por definición es de acumulación de riqueza, ¿no? Ahora, en la gran mayoría de los países capitalistas actuales, inclusive en los medios de comunicación en estos días se dieron una cantidad enorme de ejemplos, están regulados estas empresas de provisión de servicios de Internet, etcétera. Están regulados en el capitalismo, y están regulados mucho más firme todo lo que tiene que ver con la defensa del consumidor. O sea que el capitalismo sostiene la defensa de sus intereses en esos países, dándole cierta racionalidad a los consumidores. Para mí, los consumidores no, acá no existen, lo que existen son los ciudadanos y ciudadanas. En el capitalismo son consumidores que van al mercado, y para que eso no se les pudra, le dan ciertos derechos a los consumidores, como que no los avasalle, como hacen acá estos muchachos de Clarín y de las telefónicas. Entonces, esto que está haciendo el gobierno nacional, el reponer ciertos derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, porque no está confiscando ni a la telefónica, ni a Clarín, ni a nadie, no está confiscando, no está haciendo nada de eso, simplemente está regulando. Por lo tanto, tiene que ver un poco la comparación con otros países capitalistas, con el nuestro, que en definitiva, en vez de un país capitalista, Macri nos transforma en una república bananera. Y entonces los ciudadanos y ciudadanas quedamos en estado de indefensión. Con esta medida, la ciudadanía sale del estado de indefensión, por lo menos en este tema. Ahora, después no te entendí lo que tiene que ver de igualar al comunismo con el fascismo, porque en ese sentido yo no estaría de acuerdo, pero no es nuestro tema. Sí, coincidimos, coincidimos. No, digo, en esta dificultad que se tiene desde el extranjero de entender qué es el peronismo, ¿no? Digo, sí, después el matete teórico que se hacen corresponde a ellos. Claro, sí, si asimilan el peronismo al comunismo, bueno, no sé, porque efectivamente no comprenden el fenómeno social del peronismo, efectivamente tienen como una especie de rechazo y de verdadera incomprensión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada pueblo tiene su historia. Claro, y hay algo que hay que revalorizar, es que tienen que aprender español. Digo, hay algo que no se puede traducir, ¿no? Como a nosotros también nos pasa con cuestiones que suceden allá. De paso, estamos muy acostumbrados a leer lo que les pasa a ellos allá. Pero, Juan, para terminar, hoy hay una movilización irresponsable, por cierto, pero una movilización alrededor de lo que va a ser este reacomodamiento federal de la justicia. Hay algunos problemillas de comunicación del gobierno, que sale con una super reforma y después le baja el precio. ¿Cómo ves esta situación? ¿Tenés algún dato? Porque con respecto a, no ahora en el Senado, sino si están los números en diputados, digo, porque es una jugada importante por parte del gobierno y se juega todo. Estoy pensando en cabeza del presidente del bloque, la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, que tiene esta pulsión importante para dar. Mirá, no, yo no sé, y además no sé si sabe nadie, porque eso es el Parlamento es un lugar de negociación en el sentido lógico, y entonces la oposición se opone al libro cerrado. Y entonces dice que lo mejor que hay que hacer es que el gobierno saque la ley y la retire. Y entonces eso es un consenso. El consenso es que vos renuncies a tu programa, a gobernar y a tu promesa electoral. ¿Cierto? Eso es el consenso para ellos. Es un falso consenso, eso es mentira y es antidemocrático. Entonces, comienzan a jugar los otros bloques, Julián, denominados menores, porque tienen 4 diputados, 8 o 20. Y el comportamiento de esos bloques todavía está por definir. Claro. Por lo tanto, por eso digo que está peleado, está ajustado, y por eso digo que nadie debe saber. Ahora va a estar el acontecimiento de la promulgación en el Senado, del voto en el Senado, de la mitad, y después de eso veremos el propio debate. Veremos cómo queda el proyecto, porque el Senado está admitiendo algunas reformas. Yo eso de bajarle el precio me parece que no es lo más adecuado, Julián, porque las leyes tienen que negociarse, porque si no, no tenés posibilidades de que salgan. Porque si no, en el Parlamento hay un tema de la relación de fuerzas. Y sabés una cosa, los diputados son tan legítimos los que votaron a los que vos querés y simpatizás como los que los votaron a otros. Entonces, hay que plantear una relación de fuerzas. ¿No hubiera sido mejor hablar de, reordenamiento del sistema de servicio federal? No, eso es otra cosa, está bien. Por eso Cristina hace una precisión importante. No es una reforma, trascendente, pero es un paso adelante. Si no, yo me pregunto del más elemental sentido común. ¿Por qué una oposición tan furiosa? ¿Por qué no se presentan? Niegan el voto, organizan marchas violentas. Eso es porque le achica el poder discrecional a las corporaciones en el sistema judicial, se lo achica. Ahora, la reforma o el cambio podría ser más trascendente y profundo, es posible, pero vos mismo me estás diciendo o preguntando qué va a pasar en la Cámara de Diputados. Yo te estoy diciendo que es incierto. Por lo tanto, si se avanza con un cambio que no es el deseable, pero se avanza en un sentido democratizador, francamente creo que es un paso político adelante, porque si no, lo que tenemos, bueno, es una imposibilidad total y morimos con las botas puestas y no hay ningún cambio. En todo caso, nosotros tenemos que propender a que en el 2021 sobre la base de una buena gestión del gobierno, tengamos un parlamento con una mayor representación de los sectores más populares, alrededor del frente de todos. Pero mientras tanto, tenemos el parlamento que tenemos. Y además tenemos otra limitación, porque el funcionamiento parlamentario en realidad se debe completar con el protagonismo y la movilización popular, y en este caso nosotros no lo podemos ejercer porque tenemos una responsabilidad, no como estos irresponsables que salen a la calle a contagiar con vehemencia y qué sé yo. Así que el panorama es así de complejo, pero bueno, hay una confrontación muy grande entre la derecha para que esto que se dio en llamar reforma judicial, que no sé cómo llamarlo, aborte, no salga, y en cambio el gobierno que pugna porque sí salga, ¿no? No, estamos estamos completamente de acuerdo. O sea, el proyecto tiene que salir, el sistema judicial de Comoro Py no puede seguir estando como está, y aparte, como ya lo han dicho, hay una comisión de distintos juristas que van a empezar a dar señales y proyectos concretos para que esta sea una sola, la primera, digamos, de varias modificaciones al sistema judicial, para que realmente podamos sentir de que hay justicia en la Argentina, o que por lo menos hay un sistema que nos va a poder escuchar. Juan Carlos, como siempre, un placer conversar con vos todos los jueves. Abrazo. Igualmente, un abrazo para ustedes tres. Chau, hasta pronto. Era Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario de la Capital Federal y además el director del Centro Cultural de la Cooperación.